La población afro que llegó al puerto de Buenos Aires fue mucho más invisibilizada de lo que nosotros creemos. En realidad el gaucho tenía más raíces afro que las que sabemos. Los caciques que venían a pactar con Rosas eran de origen afro. Y que, bueno, los esclavos huían hacia el interior o hacia las zonas, la zona de Santa Fe, cerca del río Carcarañá. Y también en Chascomús sobrevivió un barrio que se llamó el Barrio del Tambor, que tiene actualmente una pequeña iglesia que fue cuidada por una mujer afro y que es la iglesia de los negros, ¿no? Está en el barrio cerca de la laguna de Chascomús. Con lo cual, bueno, uno siente que uno convoca mucha más energía que la del cristianismo o el catolicismo, ¿no? Sino que hay una energía de la humanidad que está ahí pidiendo salir, pidiendo decir cosas, ¿no? Poner blanco sobre negro y decir realmente cómo fueron las cosas que pasaron, ¿no? Cómo se construyó nuestra identidad. Y entonces sentís que el gospel se te va metiendo adentro, que no es la canción de Estados Unidos. Pasan muchas cosas a un nivel profundo y sensitivamente muy fuerte, ¿no? Los seres humanos tenemos el don de la palabra. Y bueno, poder elevar la palabra cantando, o sea, poder vibrar como seres humanos cantando, como instrumento, usar nuestra voz como instrumento es realmente es poderoso, claro. No, a veces cuando uno canta con los ojos cerrados y escucha el resto de las voces, empieza a ver colores distintos. Y es muy interesante esa experiencia de poder pasar por arriba de lo técnico, ¿no? Y de la letra, y hacerlo como parte de una carne propia que está latiendo, ¿no? Que se está batiendo en ese momento. Y empezar a sentir a los demás con sus propias vibraciones, ¿no? Y sobre todo que necesitas el apoyo en los demás. Digamos, algo que tiene el gospel es que no lo puedes cantar solo.